para las elecciones de este 17 de noviembre en Chile. ¿Cuál es la postura de la gente de Valparaíso frente a esta nueva propuesta constitucional? ¿A favor o en contra de la constitución presentada por los republicanos? Para este 17 de diciembre en Chile, ¿cuál es la postura de la gente de Valparaíso? ¿Puedes presentarte? Sí, mi nombre es René Valdés, yo soy profesor de educación especial, soy doctor en psicología y soy académico de la Universidad Andrés Bello, acá en Viña del Mar. Y yo investigo temas relacionados con la educación, especialmente con la educación inclusiva, el liderazgo escolar, y también estudio sobre migración y escuela. Esas son mis temáticas de estudio. ¿Cuál es exactamente la educación inclusiva? La educación inclusiva es aquella educación que es capaz de entregar una educación de calidad a todos los estudiantes y no solamente a algunos. Consiste en que las escuelas tienen que recibir a todo tipo de estudiantes. Estos estudiantes tienen que participar en la escuela y por supuesto que también tienen que aprender. Es una educación que no discrimina a nadie, que todo el mundo es bienvenido y que valora la diferencia y que valora la diversidad. La inclusión a esta altura es un tema internacional y todos los países han estado haciendo distintos esfuerzos por garantizar una educación inclusiva en los sistemas escolares. ¿Qué propone la nueva constitución para la educación? ¿Y cuáles son los cambios con la actual constitución? La nueva constitución, si bien avanza un poco en relación a la constitución actual, yo creo que la propuesta constitucional no debe compararse con la constitución actual, sino que la nueva propuesta constitucional nosotros la tenemos que evaluar hacia el futuro, es decir, frente a un modelo de país de los próximos 40 años. Desde ahí la propuesta constitucional tiene, en el ámbito educativo, tiene dos artículos, que el artículo 23, que está enfocado en el derecho a la educación, y el artículo 24, que está enfocado en la libertad de enseñanza. Esos son los dos artículos que se proponen en esta nueva propuesta constitucional, que si bien tiene cosas positivas porque plantea la gratuidad en educación básica y media, la obligatoriedad o por ejemplo que la educación preescolar va a ser obligatoria, existen otros elementos que tienen que discutirse, que parecen ser debilidades o derechamente un problema para poder avanzar hacia una educación de calidad y una educación inclusiva. En cuanto a lo negativo, yo creo que hay 6 puntos que son conflictivos en esta propuesta constitucional. El primer punto que yo veo conflictivo es que se constitucionaliza el voucher, o también llamado financiamiento educativo por estudiante que asiste a clases. Las escuelas chilenas reciben dinero del Estado de acuerdo a la asistencia de los estudiantes. Este modelo de subvención ha sido ampliamente criticado por investigadores e investigadoras porque este modelo olvida de que las escuelas, por ejemplo, tienen gastos permanentes, hace que las escuelas tengan la necesidad de captar matrículas para que las escuelas sobrevivan económicamente, hace que algunas escuelas tengan más dinero que otras, teniendo los mismos estudiantes de acuerdo a condiciones socioeconómicas. Y por lo tanto también este modelo de subvención promueve competencia entre las escuelas, porque las escuelas tienen que estar prácticamente peleándose a los estudiantes para tener más matrícula, porque eso implica mayor cantidad de recursos. Entonces ese es el primer elemento que es problemático, ¿cierto? El voucher. Generalmente lo que se propone de la investigación educativa, de los expertos y las expertas, es que las escuelas tengan financiamientos basales que permitan costear los proyectos educativos, asumir los gastos permanentes que tienen las escuelas. Entonces ese es un primer, digamos, a mi opinión, desde mi punto de vista, un primer punto conflictivo. El segundo punto conflictivo es que en esta propuesta constitucional como una propuesta constitucional que fue liderada y diseñada más bien como desde un pensamiento más conservador y tradicional. La segunda problemática que yo veo en esta propuesta es cómo se sobredimensiona la figura de la familia. En esta propuesta la familia es muy importante, sobre todo en el tema educativo, es muy importante. Se señala que la familia tiene el derecho preferente de educar a su hijo y de ellos de determinar el interés superior de sus hijos. Esta exageración del rol de la familia tiene un lado positivo, ¿cierto? Todos los padres probablemente quieren lo mejor para su hijo, pero también ignora algunos elementos, por ejemplo, de que existe alta tasa de violencia en los hogares, de que las familias participan más o menos en la escuela, dependiendo a qué grupo social pertenecen, de acuerdo a género, edad, los niveles de estudio, las situaciones laborales. En contexto de pobreza es más complicado resguardar el derecho a la educación y por lo tanto el Estado tiene que tener un rol más prioritario a la hora de poder intervenir en cuestiones conflictivas. Y además que yo creo que el hecho de que la familia tenga un rol tan importante, se puede correr el riesgo de que se estén promoviendo formas alternativas de educación. Por ejemplo, yo me imagino de que podría ser posible el homeschool, de que la gente quiera educar en su casa a su hijo, sin saber cuáles van a ser los principios que van a guiar ese proceso educativo. Entonces, por eso me parece conflictivo la sobredimensión de la familia en esta propuesta constitucional en el ámbito educativo. Y además que transforma a la familia en una especie como de usuaria de la educación, y la educación parece ser más que un derecho, un servicio educativo. Entonces, es como que la familia fuera una usuaria de un servicio. Y eso también es complejo desde el punto de vista de la educación como derecho. Un tercer problema que yo veo en esta propuesta constitucional es esto de la libertad de enseñanza, que es una palabra que también se ha sido bien discutida en Chile. Aparece como muy protagonista, de hecho hay un artículo completo para la libertad de enseñanza, y eso es un poquito riesgoso porque la libertad de enseñanza implica de que esta constitución establece que las personas tienen el derecho de abrir, organizar y mantener escuelas, crear y desarrollar proyectos educativos e incluso idearios educativos. Entonces esto corre el riesgo, por ejemplo, de volver a abrir la puerta a la selección de estudiantes o a la legitimar prácticas de discriminación, de entender la educación como algo de interés privado y no entender la educación como un proceso que nos atraviesa a todas las personas y por lo tanto un proceso colectivo. También está el riesgo de entregar contenidos curriculares sin mayor mediación o sin mayor consenso social. Entonces esto de la libertad de enseñanza, entendiendo como que cualquier persona puede abrir una escuela y entregar contenidos curriculares, también es complejo desde ahí, porque también está la posibilidad de segregación, de que exista una educación para un grupo, para otro grupo y para otro grupo, sin tener un consenso mínimo a nivel social sobre qué estamos entendiendo por educación de calidad y cuáles van a ser esos principios. Esa es la tercera problemática que yo veo en el ámbito educativo en esta propuesta. El cuarto punto conflictivo que yo veo es que no hay tanta claridad sobre cuáles son los principios que guiarán la educación en Chile. Ponernos de acuerdo como sociedad, los principios fundamentales para establecer un norte, hacia dónde queremos dirigirnos, qué tipo de educación es el que estamos considerando educación de calidad. Entonces también ese es un problema porque hoy en día a nivel mundial lo que se está esperando de la educación es que respete ciertos principios, por ejemplo, la inclusión, la democracia, la justicia, la diversidad, el derecho social, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido? Y esas palabras están completamente ausentes en esta propuesta educativa. Entonces, yo me pregunto, ¿cuáles son los principios que guiarán la educación? Si tenemos libertad de enseñanza, que cualquier persona puede abrir una escuela, si además las familias pueden educar en sus casas a sus hijos, lo que yo me pregunto es, ¿en qué nos va a poner de acuerdo cuáles van a ser esos principios? Lo que tenemos que respetar sí o sí, como entendiendo la educación como algo de sociedad, no necesariamente como algo que está en el mundo de lo privado. Ese punto también yo lo veo conflictivo. El quinto punto que yo veo conflictivo en esta propuesta es que no se dice nada de educación inclusiva. Y educación inclusiva ya a esta altura es un tema internacional, es un tema global. La mayoría de los países a nivel mundial tienen alguna ley, algún decreto, alguna normativa sobre educación inclusiva. Y por lo tanto debería ser un acuerdo a nivel social. Y en esta propuesta constitucional no se señala nada de educación inclusiva, ni tampoco están sus principios. Sí, lo que sí se señala es que el Estado tiene que fomentar el mejoramiento continuo de las escuelas. Pero yo me pregunto, ¿qué es el mejoramiento? ¿Qué vamos a entender por eso de mejora? ¿Qué significa esto de mejorar, que las escuelas tienen que mejorar? ¿En qué nos hemos puesto de acuerdo para tener una idea común sobre lo que implica la idea de mejoramiento? Entonces, ese me parece otro punto conflictivo. Y el último punto conflictivo de esta propuesta constitucional es que vuelve a hablar de financiamiento por necesidades educativas especiales. Acá yo veo dos problemas. El primero es que se refuerza el voucher, pero el problema que yo veo acá es que se constitucionaliza una expresión que es la necesidad educativa especial, que generalmente se habla de personas que presentan diagnóstico para que puedan recibir apoyo en la escuela. Pero la palabra necesidades educativas especiales es un concepto que la investigación educativa está en retirada, está en desuso hace un montón de años. Porque es una palabra que individualiza los problemas, que están generalmente asociados a diagnósticos clínicos, que están relacionados con el movimiento de la integración, que es un movimiento anterior al movimiento de la educación inclusiva, y que olvida que muchas veces es el propio sistema el que genera problemas en los estudiantes. Entonces ahí yo veo también un problema en esta propuesta constitucional en el ámbito de la educación. Para Echi, de estos 6 puntos, ¿cuál es el más problemático? El más problemático, yo creo que el voucher sigue siendo un tema que todos pensábamos, todos los que estábamos en educación pensábamos que en cualquier nueva propuesta educacional se iba a sacar el voucher y que íbamos a buscar otra forma de financiar a las escuelas chilenas. Pero se mantuvo el voucher, y eso es un problema que creo yo que es el principal problema, porque las escuelas necesitan recursos permanentes para desarrollar su proyecto educativo, para pagar a los profesores, para mantener esa escuela, ¿cierto? Entonces, cuando el financiamiento depende de si el estudiante asiste a clase, implica que muchas veces estudiantes en contexto de pobreza faltan mucho, no pueden asistir por decisión de las familias, por contexto de riesgo social, y esas escuelas empiezan a recibir menos plata. O por ejemplo, hay estudiantes que se van de las escuelas, y esa escuela, que un estudiante se vaya de una escuela, implica que va a recibir menos dinero. Entonces, constantemente las escuelas están con esto de que tienen un financiamiento inestable, porque va a depender de que los estudiantes, de que tenga matrícula, o sea, de que tenga estudiantes, pero además que esos estudiantes asistan a clase. Entonces, ese financiamiento ha sido problemático, y a mí yo pensaba de que ya, independiente que fuera una constitución redactada por la derecha, pensé que había acuerdo en que ese financiamiento podría retirarse, y no fue así. Eso, y lo otro que también me preocupa, es la libertad de enseñanza, entendía como que cualquier persona puede abrir una escuela. Dice que la única limitación es como la moral, el orden público y la seguridad, pero en realidad también es problemática la libertad de enseñanza sin saber cuáles son los principios. No es tanto el problema que alguien abra una escuela, sino que cuáles son los principios que vamos a entender por educación de calidad para que cualquier persona que abra una escuela pueda respetar esos principios. Y eso me parece un segundo elemento de mayor complejidad. Esos serían los dos elementos que me parecen problemáticos. De manera más general, ¿por qué para ti sería necesario de votar en contra de la nueva propuesta constitucional? Yo votaría en contra de esta propuesta porque es una propuesta que no mira hacia la educación del futuro, que no considera lo que han dicho todos los movimientos sociales, no recoge lo que señala la investigación educativa en los últimos 40 años en educación y en educación inclusiva. Porque hay cosas que no se dicen en esta propuesta y que son importantes. En esta propuesta no se habla de participación escolar, no se habla del reconocimiento de las diversidades, no se habla de derechos de la niñez y no se habla de educación inclusiva. Entonces, para mí son elementos centrales en una educación del siglo XXI, una educación moderna, una educación de futuro. Entonces parece que el apartado educativo es una propuesta muy conservadora, muy moderada, que en realidad no mira de frente a los problemas reales y a los desafíos de la educación actual. Por esa razón yo votaría en contra de esta propuesta. ¿Cuál es tu postura respecto de la propuesta constitucional? Este 17 de diciembre, ¿qué vas a votar y por qué? ¿A favor o en contra de la propuesta de nueva constitución?